Tres Maray, Promesas. Necesitan el poder para poder obtener la cabeza de algún hermano. Nos venden falsa información, nos tratan como asnos y pretenden que les creamos. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Dicen que quieren paz cuando gastan plata en armas. Y acá sigue habiendo niños insanos. Nos siguen mostrando un Dios que está lleno de oro. Y sabemos que el real andaba descalzo. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Piojos traen Cruel. Un mundo cruel, una noche cruel, una ciudad dormida y sin sueños, un beso final, sonrisa y después te vas alejando sin remedio. Yeah. Nos despedimos hoy con Soda Stereo en vivo en el Distrito Federal de México en el año 2008, Persiana Americana. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chao. Pero si su historia...